Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido. Una de las actividades más importantes del ser humano es la observación. Cuando esta observación se deja en un elemento fijo, puede dar paso a múltiples experiencias sensoriales, espaciales para los que estamos involucrados en cuestiones de arquitectura y de ciudad, y por supuesto, principalmente en las experiencias que puede provocar esto. Muy buenas tardes, amigos de Nodo. En esta emisión, en esta nueva emisión de los 15 episodios de esta tercera temporada, tenemos el gusto de contar con nuevamente tres amigos de esta emisión, de este programa, y pues tengo el honor de decir que también de manera personal. Está con nosotros Luis Pérez, Daniel Acosta y Abraham Carrasco, amantes de la fotografía, y quienes el día de hoy nos van a exponer y nos van a compartir un poco de su visión acerca de este acercamiento hacia una que ellos nos podrán decir si lo pueden definir como arte o cómo lo definirían, y que finalmente define mucho de lo que ellos mismos han destinado como parte de su vida. De igual manera, les comento que así como hemos tenido en los dos episodios anteriores un segmento con una cápsula informativa, esta cápsula estará a cargo de Evelyn Castañeda, alumna de arquitectura, quien también el gusto por la fotografía ha permitido que participe en esta nueva emisión. El cartel del día de hoy es una aportación y un apoyo que da Abraham, o Abori en este caso. Después nos platicará acerca de esa fotografía tan, tan impactante, y que, como ya lo hemos comentado, al final de los 15 episodios haremos una pequeña exposición en donde se podrán mostrar todos los trabajos, los carteles, las cápsulas, y por supuesto podrán escuchar a nuestros invitados. Pues le doy la bienvenida a esta emisión, a pues estos grandes amigos, ya como lo habíamos comentado, amantes de la fotografía. Y me gustaría que nos presentáramos, empezando por mi lado derecho. Me gustaría que nos comentaran, pues, obviamente, quiénes son, a qué se dedican y por qué la fotografía forma parte de su vida. Empezamos con Luis, ¿te parece, Luis? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Enrique Pérez Pérez, soy arquitecto por profesión y fotógrafo por afición y por también ya trabajo. La fotografía es una de las expresiones que permite a las personas mostrar lo que su perspectiva tiene, mostrar lo que sus ojos pueden ver. A mí me gusta porque desde que comencé con ella he podido generar una especie de estampas en el tiempo. Esas estampas me permiten regresar a los lugares que alguna vez conocí y poder de alguna manera contemplar o revivir lo que pasaba en esos momentos. La fotografía es una situación que me ha abierto muchos campos en el tema personal, y lo hago con mucho gusto y con mucho entusiasmo siempre. Me dedico a la construcción. Tenemos un tema de emprendimiento que estamos desarrollando con una constructora, y pues bueno, es un gusto estar aquí. Gracias, Luis. Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. También soy arquitecto de profesión. Estudié una maestría en urbanismo en Querétaro, y actualmente estoy estudiando mi doctorado en ciencias de los ámbitos antrópicos. La fotografía fue una herramienta muy importante para mí para lograr expresar lo que yo veía y los demás no alcanzaban a ver. Y se convirtió en esto por un mero hobby, estábamos de viaje en una ciudad en Estados Unidos y resultaba que era la ciudad donde había una casa que vendía aparatos de fotografía a muy buen precio. Compré una buena cámara sin saber usarla y dije, ya la tengo, ahora hay que empezar a sacar el provecho a esto. Y así fue como inició esto, hasta que me di cuenta que ya era parte de mi vida. Nunca me consideré fotógrafo profesional hasta que alguien me dijo, pero cobras por ello. Yo, claro que cobro por ello. Entonces ya eres profesional. Y fue ese paso, ese gran paso que di. Esto ya llevo más de 10 años dentro de esto. Hemos tenido la fortuna de ganar algunos concursos y hacer proyectos bastante interesantes. Pero es ello. Es una herramienta muy importante en mi vida para poder lograr transmitir a las personas que no pudieron estar en ese sitio, lograr transmitir lo importante para mí, que es la arquitectura y el urbanismo en mi caso particular. Porque el urbanismo es una escala tan gigante que solamente la fotografía me permitió lograr transmitir esa idea. Y puedo fotografiar cosas tan pequeñas como un insecto. Entonces me da esa gama de poder transmitir ideas muy particulares o tan globales como lo es una ciudad. Abraham. Bueno, primero que nada hay que aclarar que es injusto que estoy frente a tres arquitectos. Fue sin querer, Abraham. Entrando fue por ahí, querer. Creo que aquí hay un... Me voy a pasar de... Sí, ya, me voy a cambiar de lugar. Empezando por ahí. Pues bueno, mi nombre es Abraham Carrasco. Muchos me conocen como Abori. Es como el nickname, ya sabes, el comercial, el fan, ¿no? Está padre. Tengo un poco más de 6 años ya en la onda de la foto, profesionalmente casi 4. Y bueno, para no quedarme atrás, pues no soy arquitecto, pero soy teólogo. Yo sí trabajo. Yo sí. Soy teólogo de profesión y creo que ahí es donde comienza realmente esta aventura por la imagen, ¿no? No tanto como por la foto, sino por la imagen. Siempre he estado obsesionado con el intentar comprender la abstracción de las formas, ¿no? Que no percibimos a primera instancia. Entonces comencé con un rollo de dibujar, intervenir mis propias fotografías. Desde los 18, 19 que yo ya estaba empezando a estudiar, imprimía fotos de cualquier cosa y las dibujaba, ya sabes, les escribes encima y todo. Así fui mucho tiempo y de repente, pues ya sabes, la evolución empiezan como las cámaras padres con más acceso a todo mundo, los celulares que empiezan a tener como mejores resoluciones y esto. Y pues yo tampoco tenía como en mente dedicarme tal, ¿no? A la imagen. De hecho, pues trabajaba en otra cosa, nada que ver con la imagen. Y experimentaba mucho, ¿no? La verdad, mucha gente durante los primeros 2 años tal vez me criticó muchísimo porque juzgaban, hasta la fecha hay personas, ¿no? Que juzgan mucho el tema como de si uso color en una imagen o en una foto, es mucho color. Y si es un blanco y negro, es muy contrastado. Y siempre me decían como el tema de, no, pues es que con filtros cualquiera y todo, ¿no? Pero creo que era mi forma de llegar al resultado que yo buscaba. No tanto porque en el filtro se viera padre, sino porque literalmente en lugar de estudiar fotografía, estudiaba pintores. Entonces, de esa misma parte el tema de que me encanta hacer retrato. Porque los pintores muchas veces solo hacían eso, ¿no? Si a mí me dicen hacer paisajismo, retratar estructuras como lo hacen ustedes o como un ambiente, a mí me cuesta mucho trabajo identificarme en ese lugar. Y muchas veces, tal vez técnicamente, pues salen bien, pero yo no estoy satisfecho porque no es lo mío, no soy yo. Entonces, pues para comenzar como esta linda reunión, creo que pues es todo, ¿no? Está padre. Quiero empezar contigo también, Abraham. Okay. De una vez ya estás en el micrófono. ¿Tiene algo conmigo? Está en el micrófono. ¿En qué momento descubres esto? O sea, ¿tienes claro el momento en el que la fotografía ya fue el momento, claro, en el que dio clic? Claro, fíjate. Tengo 22 años tal vez. haciendo muchas fotos, me encantan. Y ya empiezo a tener como gente que me dice, oye, están padres tus fotos, oye, los colores, oye, esto. Y yo, ah, pues gracias, ¿no? Sígueme en Instagram. Ya, ¿no? Pero hubo algo muy, para mí el 2013, principios de 2013, en realidad como todo el año fue un año muy importante para mí, como en definir mi carrera, como lo que hoy hago, tal cual, porque se presenta una convocatoria de un museo bastante grande en San Diego, que se llama MOPA, como tal por sus siglas, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Fotografía. Pues es uno de los museos que digo fuera de la convocatoria, de los 10 más importantes del mundo. Y están por cumplir ellos 30 años y hacen una convocatoria de, tienes algo bueno que mostrar, pues vamos a hacer una convocatoria y pues puedes exponer. El punto es que de casi 4,000 participantes me seleccionan a mí, soy uno de los 30 ganadores y pues ya exponen un par de fotos y todo. Y para mí fue increíble, o sea, la experiencia de simplemente decir mi foto está en uno de los museos más importantes del continente. Yo no buscaba nada, ¿no? Simplemente participé con dos fotos y lo más padre de todo, pues fue con fotos que hice donde yo trabajaba, ¿no? Que fueron un montón de tazas acumuladas, pues les das un contexto y ya. A partir de ese momento, durante todo ese año, me llegaron invitaciones de todas partes del mundo, ¿no? Mis fotos se expusieron en España, hubo invitaciones para Japón, participé en un montón de revistas de foto como tal, que se hacen como en España, en Cataluña y todo por allá. Participé en un libro, en la publicación de un libro. Y justo cierro el año, abren otra convocatoria que no era tanto de foto, sino de fotografía intervenida. Tenía un término por ahí que creo que ni existe como para nosotros, pero la página se llama iPhoneArt.com, que es como un referente, así como el tipo WordPress de la fotografía tal cual, para el mundo del móvil, es muy importante. Y cierro el año siendo catalogado como el mejor fotógrafo de México, y el único mexicano de tener un premio. Entonces, ese año para mí fue un año de resultados muy, muy a grande escala y pues a partir de ahí me empezó a impulsar, ¿no? Más y más la gente me empezó a buscar. Yo no vendía mis fotos, ¿no? Yo solo... Tomabas fotos. Tomaba fotos y de repente, oye, ayúdame con unas fotos. Y pues sí, ¿cuánto me cobras? Y no, pues no sé, te cobro tanto, ¿no? Y yo sentía que era millonario por cobrar una cualquier cantidad, pero... Pero justo ese año para mí es un año muy importante. Es el año de la definición. Sí, imagino, para mí es como un... Después de estudiar teología, me metí a gastronomía. Estuve un muy buen rato en gastro. La dejé porque no me gustaba. Realmente no... Amo el rollo de la comida, pero no su administración. Y yo estaba en esta disyuntiva entre si seguir y continuar, acabar la carrera... En sí me voy a meter a dar clases de maestro, pues como tal, de un rollo teológico. Uh-huh. Y pues para nada, ¿no? Solo, o sea, se disparó hacia otra tangente y fue padre. Daniel, ¿tienes claro el momento en el que la fotografía formó parte de tu vida? Sí, pero lo que me llama la atención ahorita es cómo... Tres personas que estamos amantes de la imagen, de la fotografía, y cada quien tiene su... Él dice, a mí me encantan los retratos, a mí no me gusta hacer retratos. A mí no me gusta fotografiar gente, o sea, la fotografía social es algo que me ha costado mucho uh-huh. trabajo, porque finalmente, desde el principio, yo tenía bien claro que lo que quería era transmitir lo que es la arquitectura, lo que es el espacio, lo que es la forma y lo que es la ciudad. Cómo se vive la ciudad, los espacios vivos de la ciudad, la ciudad color, la ciudad gris, todo esto. Y tenemos otro fotógrafo arquitecto, pero que está ahorita en un rollo de hacer proyectos para transmitir estas costumbres de los diferentes municipios. Entonces, qué padre que podamos estar tres personas que técnicamente tienen los mismos conocimientos de técnica, pero en la práctica, la practicidad de estos conocimientos los enfocan en un punto diferente de sus vidas y con resultados padrísimos, ¿no? Como los que nos estás contando tú. Gracias. Pues es increíble. El momento que yo empiezo a tomar esto con mayor seriedad es cuando empiezo a ver fotografías siguiendo gente que yo admiraba en Instagram y en Facebook y todo esto. Es cuando, ¿cómo hacen esta fotografía? Y empezar a buscar cómo hacer esta fotografía, cómo dibujar con luz, ¿no? Lo típico que nos empezamos todos los fotógrafos. ¿Cómo hago esta fotografía? Y empecé a ver tutoriales, hasta que me di cuenta que ya tenía un arsenal de videos y un arsenal de teoría y de prácticas callejeras. Y fue ese momento, dije, esto me gusta. No es nada más salir a tomar la foto y decir, me quedó bonita la foto. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero me quedó bonita. No, es desde antes de hacer el clic, es... me va a quedar bien porque estoy haciendo este proceso y aparte le estoy poniendo esa parte, esa característica muy propia. Finalmente, los arquitectos, y me disculpará el teólogo. Ahorita nos va a agarrar. Los arquitectos nos hemos pasado 5 años de la carrera, 2 años de maestría y 4 años de doctorado. Nos hemos pasado afinando nuestra visión para detectar lo que es bello. Finalmente, lo que puede ser bello para ti puede no ser bello para mí. Pero hay cánones que nos dicen que es belleza. Que esos cánones son lo que tenemos muy presente los arquitectos. Ritmo, proporción, escala, ley de la gestal, toda esta teoría que nos enseñaron los profesores. Pues lo teníamos consciente o inconscientemente lo tenemos ahí. Y es la ventaja que tenemos sobre alguien que sí es fotógrafo como tal. Porque la técnica sí la tienen súper afinada ellos. Pero la composición fotográfica creo que sí les ganamos. Claro. Sí, en este caso claro, la estética es, sí, exacto, la experiencia, es ¿no? distinta. Entonces, pues todo esto me dieron los elementos para empezar a destacar sobre otros fotógrafos. Sin el fin o sin el afán de tener esto, ¿no? Finalmente, pues yo soy constructor y me dedico a hacer proyectos y me encanta la docencia. Entonces, esas son las partes más importantes de mi vida. La fotografía, insisto, es una herramienta para mí que me ayuda a lograr transmitir en estos dos ámbitos las ideas que yo tengo. Que me pagan por hacerlo y que me de vez en cuando es padre presumir padre, que salió, ¿no?, una portada o que sí, claro. El gobierno está utilizando tus fotos. O ahorita, el año pasado trabajamos para UNAM, para el proyecto que tienen de Geoparques, ciudad minera, que es aquí en Hidalgo, ¿no? Aquí en Hidalgo, que tuve la fortuna de ser el fotógrafo. Pues vaya, es increíble porque en 2 semanas que estuvimos haciendo la fotografía de todos estos sitios del Geoparque, pues conocí más del estado de Hidalgo que lo que había conocido en 5 años que tenía viviendo aquí en Pachuca. Entonces, pues es esa herramienta, pero también el poder de la cámara es impresionante porque es un rompehielos. Yo puedo estar tomando fotografía del espacio público que me encanta y la gente se acerca y me pregunta, ¿y qué está haciendo? Y me estoy volando los zapatos y estoy tomándole fotos así medio de encubierto a la gente. Y llega el niñito de 3 años y me dice, ¿me tomas una foto? ¿No? Y es un rompehielos y es lo padre, ¿no? Que me ayuda a hacer más fácil mi trabajo, a hacer más fácil la investigación que estoy haciendo o lo que esté haciendo en ese momento. Es una manera de facilitarme el trabajo, no con el producto final, sino en el proceso como tal. A veces les digo a unos de mis alumnos que muchas de las técnicas que tenemos, ya sea la fotografía, el cine, la pintura, el escribir, es parte importante de cómo construir el discurso. El discurso, tu postura, la manera en la que ves el mundo, ¿no? Luis, ¿tienes claro ese momento en el que comenzó la fotografía a ser parte de ti? Lo tengo muy claro porque yo comencé a tomar fotografías, inicialmente era con mi teléfono, fue cuando estaba en la universidad. Entonces eran fotografías que eran de complemento para el proceso del aprendizaje. Pero hubo un trabajo que me dejó para mí muy marcado, un trabajo que refería a la arquitectura vernácula. Es de un profesor de la Universidad Autónoma, el arquitecto Fernando. Entonces, él nos pedía que buscáramos elementos arquitectónicos que fueran pulcros, que fueran puros, que no tuvieran ninguna intervención fuera de lo que era el contexto del lugar. Ese trabajo para mí fue muy importante y nos lo pidió con una cámara que no fuera digital. Entonces eso cambió muchas cosas porque jamás en mi vida había utilizado una cámara que fuera de las anteriores. Y bueno, yo creo que ese fue el punto. Y después de eso, el sentido de estar viajando, de como comenta el arquitecto, de poder conocer a personas, de poder conocer costumbres, de poder adentrarte. Porque al final de cuentas yo creo que a lo mejor la fotografía es un cuadro que nosotros podemos ver. Pero lo que yo busco en cada imagen es retratar lo que está pasando en ese ambiente, en ese contexto. Y poder llegar a un lugar y poder platicar con la gente, poder vivir el lugar, poder vivir el espacio, poder charlar con las personas, poder comer su comida. Y después de que ya lo viviste, tomar una fotografía es más sencillo poder capturar lo que pasa ahí. Cuando yo comienzo con la fotografía digital fue a partir de que otro amigo mío me prestó una cámara digital. Y recuerdo que tomé una fotografía de la luna. Estaba yo en Chilcoautla. Tomé una fotografía de la luna y me di cuenta que con el zoom que tenía la cámara, pues se podía percibir de manera más clara lo que estaba pasando ahí. Y luego volteo para el otro lado y se ve un atardecer espectacular. Entonces, yo creo que para mí ese fue el momento en el que dije, esto me gusta. Yo regresé y le devolví su cámara y le dije, yo quiero una. Y dijiste, a partir de aquí yo quiero la mía. Sí. Vamos a ir a nuestra primera pausa y vamos a regresar para platicar con Luis Pérez, con Daniel Acosta y con Abraham Carrasco. Amantes, ya no les quiero decir expertos porque luego se enojan. Mejor amantes de la fotografía. Y pues que nos platiquen un poco más acerca de su experiencia y de lo que ha sucedido en los últimos tiempos, tanto en sus actividades como, como en los mismos reconocimientos que han recibido. Vamos a ir a esta primer corte, que es una cápsula. Es una cápsula creada por Evelyn Castañeda, alumna de arquitectura de la Universidad Autónoma. Y nos narra un poco de su visión acerca de esta idea de la fotografía. Regresamos. Un retrato, un paisaje, el cumpleaños de un ser querido, tu escapada de fin de semana, todo queda registrado como imágenes dentro de tu memoria. Instantes que podrás recordar con solo mirar una foto. Pues, como decía Roland Barthes, la fotografía reproduce mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente. Aunque su historia comienza formalmente en 1839 con la difusión del daguerrotipo, los principios básicos de la fotografía se remontan a Aristóteles. Posteriormente, en 1515, Leonardo da Vinci haría una descripción minuciosa sobre el funcionamiento de la cámara oscura. 6 años después, aparecería el primer prototipo, bajo la autoría de César Cesariano, alumno de da Vinci. Pero no fue hasta 1824 que el científico francés Nicéphore Niépce obtuvo las primeras imágenes fotográficas, utilizando algunos materiales fotosensibles. Desde entonces, ha evolucionado a la par de las cámaras, sumado a que en la actualidad existe una infinidad de dispositivos que incluso ofrecen la posibilidad de capturar imágenes en 360 grados. Y aunque su desarrollo no deja de sorprender, la esencia de la fotografía sigue siendo la misma. Conservar un momento, algo que no volverá a repetirse. For me, photography represents life itself. Photography has always had this incredible power to still and hold on to the present before it disappears into the past. Picture yourself when you're getting old. El listado de artistas que han brindado al mundo imágenes únicas capturadas a través de su lente es largo. Entre ellos se encuentran Nadar, seudónimo de Gaspar Félix, quien revolucionó con sus fotografías aéreas tomadas desde un globo aerostático sobre París. Etienne Jules Marie, con su extensa documentación sobre el movimiento de los cuerpos, incluidos animales, humanos e insectos. Man Ray, reconocido por sus tomas surrealistas y la técnica que utilizaba para crear radiogramas. Gerda Taro, primer mujer fotoperiodista que retrató los estragos de la guerra civil a través de imágenes crudas. Así como Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más reconocidas en la actualidad por su trabajo en las revistas Rolling Stone, Vanity Fair y Vogue. La fotografía es el arte de pintar con la luz. Así, el fotógrafo es el artista que captura emociones, logra expresar su punto de vista y de igual manera transmitirla a los demás, gracias a su talento, sensibilidad e intuición. Porque, según Barthes, para tener una fotografía, siempre habrá que contar con dos aspectos. Un momento a fotografiar. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. Regresamos a Nodo platicando sobre fotografía con Luis Pérez, con Daniel Acosta y Abraham Carrasco, amantes de la fotografía y quienes nos comparten un poco de su experiencia en este tan interesante mundo de la imagen. Nos fuimos al corte platicando sobre sus experiencias iniciales en el mundo de la fotografía y ahora me gustaría irme mucho más para acá en el tiempo y preguntarles a cada uno, sé que es una pregunta a veces complicada, pero si tuvieran que elegir el mejor trabajo o la mejor experiencia que les ha dejado la fotografía, me gustaría que nos las compartieran. Abraham, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que te ha dejado? Empieza conmigo. Contigo, sí, claro. Abraham, hay algo contigo. Pues mira, creo que hay una segunda etapa en mi desarrollo, que pues el primero fue el que comentamos momentos atrás, ¿no? Que fue cuando yo digo, esto es lo mío, me encanta y quiero mejorar y aprender más y vamos, ¿no? Y hubo una segunda oportunidad donde fue que se empezó a definir como el estilo y la forma. Tuve la buena, pues cómo decirlo, el honor de que CDI me invitara a trabajar con una de sus asociaciones durante medio año hacia la zona de Huehuetla, Tenango, San Bartolo, acaso Chitlán, la zona otomí. Y prácticamente yo iba como en el tema de hacer registro, solo tomar fotos de la gente que daba cursos y ya, no había más que eso. Pero en la primera sesión yo estaba así fascinado como de la cara de la gente, ¿no? De los rostros, de las expresiones. Y literalmente agarré una lona blanca. Y a ver, por favor, párese ahí. Y le tomé una foto, así, ¿no? La verdad, fueron desastrosas las fotos. Pero ellos vieron mi intención. Entonces, me volvieron a decir, oye, pues si quieres hacerlo, no hay ningún problema. Pero, pues, si tú necesitas llevar algo, pues llévalo con confianza. Entonces, literalmente traía una mochila como de super camping, con focos, stands, tela negra, un montón de masking. Como podía, me acomodaba y empecé a hacer muchos retratos. Muchísimos retratos de puras mujeres indígenas que todas estas señoras tienen en común. Pues esta zona es muy machista, ¿no? Es algo que a ellas les cuesta mucho, ¿no? Viven bajo el tema de que sus esposos mandan lo que sea. Pero todas estas señoras que estaban delante de mí tenían un puesto de autoridad o de influencia hacia su sociedad. Ya sea desde que era una directora de escuela, una jefa de colonia, una responsable por convocar a las becas, X. Pero eran puras personas que tenían este tema de que podían influenciar a alguien más. Y pues sin querer realmente salió una serie muy grande, eran como más de 100 mujeres que pude retratar tanto en sus hogares, cocinando, platicando, tanto como en este tema como de según estudio, ¿no? Digo, con un fondo negro y ya. Y más del tema de disfrutar hacer las fotos, porque me encantó la experiencia, fue disfrutar que una foto pudiera convertirse en ayuda. Porque las fotos salieron tan bonitas que después se mandaron a imprimir y se hacían exposiciones por todos lados, pidiendo en realidad ayuda, ¿no? Para esta gente. Siempre lo dejé muy claro y lo seguiré diciendo, aunque yo estaba en la inauguración, decían, sí, el fotógrafo, cuando a mí me tocaba hablar, decía, la exposición no es por mí ni para mí, yo no soy el aquí al que vienen a ver. Invitábamos a señoras de las mismas comunidades, las traíamos a los eventos para que ellas pudieran platicar directamente con la gente que participaba. Y bueno, la ayuda se hizo, hubo muchísima gente que ayudó. Y era este tema, ¿no? De que era muy transparente, era muy contar una historia, ¿no? Entonces, para mí esta segunda etapa dentro del proceso de aprendizaje fue vital, porque me llevó a conocer la fotografía documental desde lo más profundo que era para mí en ese momento, ¿no? Entonces, pues creo que realmente es esa parte del tiempo en la que a mí me marca mucho el tema de hacer retratos, pero más que allá hacer un retrato era contar algo. Es una de las cosas que Abraham, es la segunda ocasión que tiene la oportunidad de estar aquí en los micrófonos. Y la primera ocasión que estuvo, una de las cosas que más me agradó y es que Abraham decía que tú siempre querías buscar que la foto te dijera sí. Una historia o te contara algo, ¿no? Claro. Es algo yo creo que de lo que más nos gusta a los que admiramos tu trabajo. Gracias. Daniel, de los últimos trabajos. Híjoles. La verdad es que no hay un último trabajo. Yo creo que siempre estás buscando algo nuevo, ¿no? Cuando inicio en esto, empecé en esta etapa que les comentaba de empezar a imitar fotografía, que yo creo que es totalmente válido, siempre y cuando des el reconocimiento a quien lo merece. Conocí una fotógrafa que no es mexicana, pero ella se dice mexicana de corazón, Mariana Jampolsky, y su trabajo es fenomenal, ¿no? Es retrata al México que ella vivió y que de ella se enamoró y que ella se decía mexicana de corazón. Entonces, cuando conozco su trabajo empiezo a tratar de imitar esto y fue una época que todas mis fotografías se parecían a Mariana Jampolsky. Después conozco a Mauricio Ramos e intento también imitar un poco la fotografía de acción de Mauricio Ramos. Después conozco a Sonny Maya y intento imitar un poco la fotografía de retrato de Sonny Maya. Conozco a un amigo, muy buen amigo en Querétaro que se llama Enrique Borja, que su fotografía de social es impresionante y vaya, entonces nunca, no puedo decir cuál es el mejor momento o cuál fotografía o qué proyecto me ha llenado más, porque todos me han llenado. Ahorita tengo en puerta la Universidad Autónoma de Aguascalientes, me invita a un curso para el doctorado en ciencias de los ámbitos antrópicos y el curso se llama La importancia de la fotografía en los ámbitos antrópicos. Entonces es un proyecto que estoy muy emocionado porque voy a tener alumnos de profesional, de maestría y de doctorado. Entonces tengo tres públicos diferentes en un solo grupo donde tienen intereses diferentes y quieren aprender a lograr transmitir lo antrópico en las fotografías. Entonces, pues cada proyecto es diferente y no podría seleccionar uno. Igual que las fotos, si me pidieras una, híjole, sí, veo las fotos de hace 10 años y les encuentro muchos errores. Pero en su momento las presumía como no tienes claro. Idea. Y ahorita las fotos que tengo ahorita en Instagram y eso, pues son las más actuales y las que más me han gustado ahorita. Pero es bien difícil poder seleccionar un momento o una foto. El importante también hay que la imagen o la fotografía sigue convirtiéndose en un vehículo, ¿no? Para poder llevar este mensaje o inclusive nosotros, ¿no? Para poder vivir la experiencia, o ustedes en este caso que están más dedicados a el tema de la fotografía. Luis, ¿cuál ha sido uno de los últimos trabajos que intuyo, pero igual y que estoy equivocado? Pues mire, que después de escuchar a estas personas y escuchar sus historias, de verdad que es una bendición escucharles, porque yo creo que eso es lo que me ha permitido precisamente conocer a gente que le apasiona esto. A mí me gusta, lo desarrollo, me gusta llegar, me gusta arrastrarme, me gusta buscar el ángulo especial. Pero cuando compartes esto con las personas, yo creo que tiene más trascendencia. Cuando compartes tu historia con las personas y permites que las personas lo compartan, es cuando llega a un nivel distinto. Aprender de lo que hablan las personas para mí es muy importante. En Puerta yo tengo un proyecto que comencé sin saber que iba a comenzar. Un día íbamos viajando hacia la Huasteca. Y es una historia bien curiosa y me gusta contarla porque fue justo el momento. Íbamos viajando hacia la Huasteca y un amigo que es el ingeniero Roberto, él me comentaba acerca de su historia que había tenido viajando por el estado de Hidalgo. Él había conocido 83 municipios y me dice, yo estuve ahí, yo viví ahí y yo pude conocer, y además de conocer los lugares, conocía la historia de cada sitio. Pasábamos, en ese caso nosotros pasábamos por Canal y me decía, mira, aquí hay un evento que es cada año, es un carnaval, hay 500 bandas, funciona así, y por acá Después pasábamos por Atlapesco y me platicaba la historia, y aquí antes pescaban y demás. Todo un conocimiento de causa completo. Y era muy padre ir escuchando todas las historias. Nos aventábamos 5 horas para llegar a Xochitlán y a Hualica, y escucharlo y hablar con él era muy padrísimo. Entonces me platica que él conocía 83 municipios, pero que nunca toma conciencia de eso hasta que su cuñado le dice: ¿por qué no tomaste una fotografía? Por lo menos de la iglesia, que de cada municipio tiene una. Y con eso tendrías la referencia de que conociste todos los lugares. Y de alguna manera me decía con cierto, pues como reproche hacia la situación, me dice: sí, y no lo pude hacer. Cuando él me lo dijo, yo le pedí retomar la idea y le pedí que me ayudara. Entonces, en los primeros viajes él me acompañaba y fue así como empecé a fotografiar las iglesias. Por eso es el tema de las iglesias, porque arquitectónicamente algunos municipios pues son pequeños, o en la parte urbana son de pocas calles, pero todos los municipios tienen una iglesia, y sobre todo cada iglesia tiene una historia distinta. Entonces empezamos a viajar, y posteriormente pues él llega un momento que me dice: pues ahora vas tú. Ya te encaminé. Entonces, querido Pala, pues hasta este momento llevo recorrido 72 municipios. Eso es increíble. Ese es el proyecto Hidalgo. Ese es el proyecto Hidalgo. Y ha sido en verdad algo que jamás pensé que se fuera a dar. Yo cuando comencé eso no lo hice por el tema de la fotografía. La fotografía era parte de la evidencia, era simplemente, pues mira, conocimos el lugar y esta es la evidencia de que lo hicimos. Uh-huh. Pero cuando llego al lugar y lo empiezo a conocer, porque tengo una persona que era de alguna manera como mi asesora, que era la que me acompañaba en algunos viajes, y me decía: es que no puedes llegar a algún lugar y puedes dejar de perderte todo esto. Entonces, escuchándola, yo empecé a ver lo que pasaba. Y cuando tú puedes ver eso, cuando tú te metes al fondo de cada lugar, y cuando conoces la historia que existe detrás de unas velas que venden en el mercado de Huejutla, de verdad que es impresionante. Te enamoras de la Huasteca realmente. Y fue así como comenzamos. Entonces después nos fuimos para la Sierra, la Sierra Gorda, en Zimapán, en Tasquillo, y es una historia completamente distinta. En Tasquillo tuve la oportunidad de vivir 2 meses y poder desplazarme hacia Jacala, hacia Zimapán, hacia Tecozautla, hacia Huichapan, y sobre todo el llegar a un sitio y poder apreciar no solamente las iglesias después, sino todo lo que conllevaba a un sitio. Por ejemplo, para mí de los lugares que me dejó sorprendido fue la presa de Zimapán. Llegar ahí es impresionante, la vista es realmente espectacular, el exconvento de Mixtitlán. En fin, una serie de lugares que en lo personal a mí me dejaron muy marcado. Y cuando yo empiezo a fotografiar los lugares, surge un tema distinto, porque cuando yo las empiezo a publicar en las redes, algunos amigos me decían: oye, qué lugar tan padre, ¿dónde es? Entonces ya después me volví como guía de turista y le decía: no, pues por acá. Y era padre porque de alguna manera muchas personas no sabían que hay lugares tan cercanos y que realmente no requiere una inversión tan fuerte para que tú puedas visitarlos. Entonces, yo espero poder concluirlo, el proyecto Hidalgo, en este año, y también a partir de ahí se nos abrieron varias puertas. Hay una solicitud de parte de la galería de la zona arqueológica de Tula para poder exponer todas las imágenes. Wow. Entonces, yo voy comenzando en esto, pero realmente es impresionante escucharlos y poder compartirles esta historia. Eso es un poco de soberbia, ¿no? Voy empezando. Tengo 70 y tantos municipios fotografiados, pero yo no sé nada. Eso no se vale. Insisto, ¿no? Es parte de lo que otorga el hecho de la experiencia, ¿no? Tanto de la imagen como lo que en algún momento platicábamos con Luis en un café, que era lo que te permitía esta experiencia, ¿no? De estar en contacto con la gente y con esta experiencia acerca del lugar. Vamos a ir a nuestro segundo corte y vamos a ir con una canción que es una canción bastante especial. Y al regresar quiero que me platiquen sobre los proyectos de futuro, sobre qué es lo que viene para ustedes y sobre... Me gustaría rápidamente tocar este tema acerca de la fotografía analógica, digital y todo ese tipo de cosas, inclusive la fotografía móvil, que Abraham es bastante conocedor de ese tipo de fotografía, porque me gustaría también que la gente conociera esta diversidad. Yo sé que no podemos profundizar demasiado, sin embargo sí tendremos parte importante de esto que piensan nuestros invitados. Entonces vamos a irnos a esta canción. Esto es Nodo. Regresamos. Regresamos a Nodo platicando con Abraham Carrasco, Daniel Acosta y Luis Pérez sobre el tema de la fotografía. Cuando nos fuimos al corte, expresaba yo alguna de las dudas que tenía sobre ciertas características de la fotografía. Abraham es una persona que cuando yo la conocí estaba experimentando en este tema de la fotografía móvil. Y que inclusive en algún momento entiendo que tuviste ciertos cuestionamientos, ¿no? Acerca de que si hacías o no fotografía. ¿Nos quieres platicar sobre eso, Abraham? Sobre mi experiencia, sobre de esas pequeñas cosas que me decían. Lo que tú quieras, Abraham. Pues mira, la fotografía móvil es algo que yo... Es importante para mí. Porque a diferencia de mucha gente que yo admiro, yo crecí con un celular y del celular brinqué a la cámara, ¿no? De hecho, vendiendo fotos de mi celular, compré mi primera cámara, ¿no? Y haber empezado de esa manera creo que me enseñó muchas cosas. Y la primera era que el tema de esforzarte, ¿no? Porque al final un celular, en su momento yo era de, sí, mi celular es lo máximo, ¿no? Y wow, lo que hace. Pero vas empezando a crecer en el tema de aprendizaje y te das cuenta que es muy limitado. O sea, al final un celular tiene muchas limitantes y estas limitantes me estresaban, ¿no? Porque yo quería como otros resultados y no terminaba de lograrlos. Sin embargo, esas mismas limitantes te vuelven muy creativo. Y entonces, en ese paso de la creatividad, así como lo dijo Daniel, sí, Daniel, perdón, me empecé a inventar cosas para mi celular. Hoy por hoy, todo mundo cree que los gadgets existieron desde que los iPhones son padres, ¿no? Y no es cierto, eso no es cierto. Muchas veces yo me inventaba mis propios gadgets porque no existía el tema de texturizar o los ojos de pez, el telefoto, todos estos. ¿Qué hacías? Por ejemplo, ponías... Pues no, literalmente me iba así, incluso hasta un bazar, rompía un lente y lo pegaba a mi carcasa. Y entonces buscaba la manera de que enfocara el celular por las distancias entre los cristales. Le ponía botellas de vidrio con agua y pegados. Hasta desarmar un ojo de puerta, una mirilla, desarmarla y pegársela al lente del celular para poder hacer un macro. Todo eso, la verdad, mi chica siempre me dice que tengo una caja llena de basura, pero para mí es historia. Para mí es un... Yo empecé aquí con un alambre de empaque haciendo un intento de foto macro y agarraba hormigas y según yo iluminaba con un lamparitas de esas de 3 pesos, con acrílico, según yo coloreaba. Era un desastre, pero me encantaba mucho. Y eso me enseñó a valorar y a comprender que un fotógrafo realmente no necesita una cámara para construir una imagen, ¿no? Puedes incluso tener, pues ahora sí que el accesorio más extraño, la cámara más fea o la cámara más lujosa, pero si tú no tienes el tema de construir aquí mentalmente lo que quieres reflejar, lo que quieres capturar, creo que empieza por ahí un fotógrafo, ¿no? Ya la herramienta con la que plasma, con la que materializa esa visión, pues ya, bueno, será el tema de discusión de marcas y costos y lo que quieras. Pero la fotografía móvil me ha dejado mucho eso. Sinceramente hoy lo hago poco, no porque no me guste, sino porque se me hace un tema de pues es muy personal. La he hecho, a la fotografía móvil la he hecho muy personal, ya no la subo a mis redes, subo muy pocas fotos, pero yo vivo con mi celular en la mano, ¿no? Y me encanta andar tomando miles de fotos. Y me dicen, ¿por qué no subes ahora tanto de tu celular o de tus aplicaciones o todo esto? Y es un poco por el tema de que hoy es popular, ¿sabes? Hoy todo mundo, hace 3, 4 años a mí me decían, ay, tu celular. Y gente que hoy por hoy me ha pagado por tomar fotos, es como de, es que con tu celular no. Y así de, por favor, o sea, te estoy vendiendo una foto de mi celular y ni cuenta te estás dando, ¿no? Creo que él ha hecho... Eso es bullying. Y es que quizás te, y el bullying mata. El bullying mata, como dice Daniel. En el caso, yo creo que la escasez no solamente en la fotografía, sino en muchas partes de la vida, la escasez te vuelve creativo, ¿no? Claro. Te vuelve creativo. Digo, pues para escuchar a mis compañeros, pues la foto móvil me enseñó eso, ¿no? Que una foto comienza contigo, no comienza con el dispositivo. Y también a su vez me enseñó que no necesitas realmente tanto para poder decir sí puedo hacerlo o quiero aprender a hacerlo, ¿no? Yo recuerdo que yo no recuerdo si fue la primera vez que escuché a Daniel o fue de las primeras veces que coincidimos en algún lugar, que dentro de la plática él hablaba, estaba trabajando o experimentando con impresión 3D y habías impreso, si mal no recuerdo, era una extensión. Y me acuerdo que me decías, no, pues es que metimos en un sitio en internet, encontré el modelo, lo imprimí y se vuelve bastante bien. Quiero tomar eso como pretexto para que nos platiques un poquito acerca de cómo es tu proceso de tomar una fotografía. ¿Cómo tomas una fotografía o un set de fotografías, ¿no? ¿Cómo comienza, Daniel? Fíjate que hay una definición de creatividad que me gusta mucho. Bueno, no es definición, pero dice así. La creatividad nace de una necesidad. Si no tienes una necesidad, no vas a ser creativo. Entonces, la creatividad nace de una necesidad. Y como comentas, efectivamente en algún momento necesitaba hacer fotografía macro. Y el lente macro costaba 14 mil, 15 mil pesos, ¿no? Una cosa así exagerada. Y pues empecé a investigar cómo hacer fotografía macro y encontré que se podían hacer unas extensiones. La desventaja es que pierdes comunicación entre el lente y la cámara. Pero entré a una página que se llama Thinkiverse, así como Think, de pensar, y Universe, pero en vez de You, pone sí, Thinkiverse.com, y es una página donde todo el mundo sube sus modelos en tres dimensiones para impresiones 3D, y tú lo bajas, lo descargas gratis. Es una biblioteca virtual muy interesante para imprimir en 3D. Y ahí tecleé la marca Canon, y me apareció un montón de productos súper interesantes, ¿no? Y tenía la ventaja que en el trabajo anterior que estaba, que se llama Laboratorio de Producto, Laboratorio de Desarrollo de Producto, pues teníamos la impresora 3D, era impresionante. Entonces lo imprimí y empecé a hacer pruebas precisamente para un producto, para un productor hidalguense que necesitaba hacer su página web y necesitaba fotografía de producto. Entonces, ¿cómo empiezo? Pues, como todo, es planteamiento del problema. Detectar cuál es el problema es el método científico, es maravilloso. Saquen su libreta. Es plantear el problema es necesito fotografía macro, ya lo tengo, y luego entender para quién estoy haciendo el trabajo. ¿Quién es mi cliente? Porque pudiera parecer que el cliente era el productor, pero no es cierto. Mi cliente era a las personas que iba a vender el productor. O sea, mi tarea no era satisfacer al productor, era satisfacer a las personas y hacerles muy atractivo el producto para que le compraran a este productor. Entonces, yo creo que inicio con eso, ¿no? Primero planteo el problema, qué es lo que me están pidiendo y quién es mi cliente, que no necesariamente es la persona que me contrató. Y en base a eso, ya hago un plan de trabajo. Me gusta conocer el set antes de llegar, irme a dar una vuelta, qué es lo que hay, cómo me baña el sol, cuál es la luz que tengo, tengo luz nuda, tengo luz suave, y analizar todas estas variables y ya al otro día hacer la sesión como tal. En el caso de la fotografía arquitectónica, ¿es un proceso similar? Por tiempos, desgraciadamente no. Tengo que llegar y ver qué es lo que tengo y hacer el análisis ahí rápido, pero finalmente sí tengo muy presente qué es lo que quiero expresar y quién es mi cliente. Luis, ¿cuál es el proceso de Luis para comenzar a tomar un set de fotografías? Pues me quedé sorprendida ahorita porque es impresionante todo el proceso que lleva, muy analizado y demás. Yo creo que, retomando lo que decía Bori, yo también creo que la fotografía expresa lo que las personas son. Por eso las fotografías de Bori son espectaculares, porque el pensamiento de él, la parte teológica, está muy profundo, es un tema muy profundo. Por eso puedes captar o puedes generar algo que en las personas bajan desapercibidas. Yo creo que en el tema personal, cuando yo llego a algún lugar, observo lo que sucede. Siempre trato de adentrarme lo más posible. Para mí uno de los lugares que me dejó muy marcado fue el cuando estábamos, es en Jaltocán, y esa era la casa de un amigo, y yo había visto que él hacía velas, pero yo había visto que él vendía velas, pero nunca vi cómo las hacía. Entonces un día me dijo, vente, vamos a tomarnos una cerveza, y empezamos a platicar, y empezó a preparar todo su indumentaria. Cuando yo empiezo a percibir todo lo que sucede, me empezó a contar que en algún momento fue TV Azteca, que lo entrevistaron y que esa historia se le habían llevado para poder mostrarla, que le habían dado un premio y demás. Y era evidente, lo que él hace de verdad es una artesanía. Cuando yo percibo eso, cuando yo veo lo que sucede en un contexto, tomo la cámara y encuentro un ángulo que me permita expresar lo que yo pude percibir. Si lo logro o no, eso ya no es un tema, pero por lo menos en cada imagen que yo tomo lo intento. Hace rato decían, ¿no? Cada vez tratas de tomar menos fotos. Sí. Porque eso te obliga a que tú busques el ángulo que refleje lo que tú eres. Eso que dice Luis precisamente era lo que comentábamos con Abraham, ¿no? Que a mí me quedó, vuelvo a insistir, muy marcado lo que alguna vez me dijo Abraham, y es que cada vez hacía menos disparos, ¿no? Porque obligaba de alguna manera a ser pues más preciso, ¿no? Sigo pensando ahora que los escucho a ustedes que están inmersos en el mundo de la fotografía, todas las historias que quieren contar. A mí particularmente me llama la atención el tema por lo que está atrás de él y por las historias que pueden contar, directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente, lo que pueden provocar este tipo de ejercicios, en este caso de la imagen. Tenemos unos últimos minutos y me gustaría que me compartieran a manera de conclusión, ¿qué viene para ustedes en fotografía? ¿Qué es lo que quieren hacer en fotografía? ¿Qué es lo que quieren experimentar? A manera de conclusión, comenzamos con Abraham. Un minutito. ¿Qué quieres hacer, Abraham? ¿A dónde va Aburi? Pues mira, desde hace ya un tiempo, mi trabajo, he pasado por todas las áreas, ¿no? Desde hacer fotografía en hoteles, hacer fotografía de bodas, 15 años, todo este gama del ABC del fotógrafo antes de que decida qué quiere hacer. He pasado por todo eso. Y desde hace un tiempo para acá, definitivamente a nivel personal, como fotografía personal, amo el retrato, ¿no? El retrato para mí es muy fuerte. Conozco a un par de fotógrafos que su trabajo es admirable en el tema del retrato, ¿no? De hecho, ellos tienen otro tipo de fotografía y simplemente no me causa un conflicto, ¿no? Pero el retrato me causa mucho, me llena demasiado. Entonces, hoy por hoy, son mi referente, ¿no? Y quiero perfilarlo a eso, ¿no? A llegar a ese punto. Actualmente, a nivel práctico, estoy retratando a 700 obreros en una zona industrial. Bueno, voy menos de la mitad, pero realmente ha sido un ejercicio muy duro para mí. Llegar al punto en el que me gusta tener mis retratos, pero aquí corro con tiempo y voy en contra de que no me conocen, no hay tanta confianza. Yo creo que pues como meta es mejorar mi retrato, ¿no? Tal cual es algo en lo que me quiero especializar, sinceramente. Daniel, a manera de conclusión. La verdad es que no tengo la menor idea de dónde voy. Pero eso es lo interesante, ¿no? Pero donde me inviten voy, ¿eh? El que me inviten a hacer clics es algo interesante, si... Y un proyecto, pues no tengo en puerta realmente como tal. Pero a manera de conclusión me gustaría cerrar con una cita de Lucy Capilla, que dice que la fotografía es la historia que no puedo poner en palabras. Luis, ¿a dónde va Luis? ¿Qué viene para Luis? Pues en lo personal yo siempre he pensado que cuando vas... Bueno, esa es una frase que en algún momento la dijo un amigo y que yo la retomo pues siempre que voy a algún lugar nuevo. Cuando tú vas a algún lugar donde nadie te conoce es cuando te empiezas a conocer a ti mismo. llegar a lugares y poder mostrar la parte que tiene Hidalgo para mí realmente ha sido muy satisfactorio, ha sido un tema de identidad muy fuerte que se ha generado y yo quiero continuar en ello. Estamos involucrándonos ahorita en un tema de video y en colaboración con una persona que nos ha apoyado y que nos ha aportado muchísimo, y estamos en pie de eso, de poder mostrar de otra manera lo que existe aquí, y es mucho. Pues les agradezco a los tres por su tiempo, por sus experiencias y por compartirles al público de Nodo esta faceta de ustedes como amantes de la fotografía y como pues personas admirables, ¿no? Admiro su trabajo y en verdad les agradezco que estén aquí presentes, ya sea que nos hemos conocido en diferentes contextos, en academia, como muy buenos amigos, y Luis, que no solamente es ahora muy buen amigo, sino tuve la fortuna de tenerlo como alumno. Y ahora viéndolo como un profesional, pues me da mucho gusto de ver cómo camina con paso firme. Nos vamos a ver en la siguiente sesión de Nodo con un tema también interesante. Agradecemos a la producción de Radio Ciudad Plástica por todas las facilidades y el apoyo que nos brindan, a Lalo Marmolejo y a Mayra Correa en la producción. Agradezco también a Evelyn Castañeda, que nos ha apoyado en esta emisión con la cápsula, y a Abraham también, muchas gracias por esa fotografía de cartel que va a estar expuesta al final de los episodios. Y me voy a permitir despedir este episodio con un mensaje para una señorita que me está escuchando ahorita y que seguramente va a ir corriendo por su cámara a tomar una foto. Sarita, mi hija, me dijo que le mandara un saludo, entonces lo más seguro es que le digo que le mando a saludar, y que ahorita que llega a la casa, que me enseñe las fotografías que tomó. Esto fue Nodo, muchas gracias, muchachos, y espero que en algún otro momento tengamos la oportunidad de platicar. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido.